Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. En Formosa se viene un verano complicado con cortes de energía eléctrica programada según CAMMESA. Así lo anticipó Benjamín Villalba, gerente de la empresa de recursos y energías Formosa S.A. Es una de las provincias que supera en el verano temperaturas de 50 grados, donde la demanda supera la generación. El gerente además dejó en claro que la empresa de Formosa es simplemente una distribuidora. 10 días aproximadamente, donde la compañía del mercado eléctrico mayorista CAMMESA advertía que íbamos a tener algún tipo de inconvenientes en el tema de que la generación no va a cubrir la demanda. Eso quiere decir que los que generan, sí, no pueden cubrir el consumo. El día 11 de septiembre asume un nuevo funcionario, el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, se llama Daniel González. Este funcionario reconoció que en el verano habrá dificultades en materia de energía. Va a ser un verano complicado, dijo en su primera aparición pública en su cargo. Villalba responsabilizó al gobierno nacional. Estamos trabajando para nuestra gente, para la gente que está teniendo estas subas increíbles en el costo de la energía. Bueno, la energía no de calidad, energía mala y de alto precio trae un combo muy importante. Claro. La gente se va a empezar a quejar porque los aumentos que vinieron durante este año, estos 9 meses, alcanzaron al 762%. La gente que ordenadita y tiene la factura del año pasado, fíjese cuánto pagaban. Pero todo tiene un nombre y apellido que se llama Gobierno Nacional, el presidente Javier Milei. Además, denunció que el gobierno ordenó retirar los grupos electrógenos de la ciudad y el interior de Formosa. Para la frutillita del postre, el gobierno nacional está levantando los grupos electrógenos que teníamos en circunvalación, que teníamos 30 megavatios. Hay 15 millones de vatios que están con grupos electrógenos, estoy hablando, ¿eh? En Pirané, 4 o 7 en Laguna Blanca, 4 ingenieros Juárez, que son aportes que se hacían o se siguen haciendo desde la Secretaría de Energía, hacen el despacho de carga. Ellos piden que entren estos grupos electrógenos. Bueno, ahora estamos en vista de negociación para que no se vayan. Se viene complicado. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.